Buenas tardes. Durante los próximos 10 minutos intentaré guiarte en el tema de seguridad en redes sociales. Como primer punto veremos primero qué son las redes sociales. Son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público. En dicho perfil podemos plasmar datos e información personales. Además, disponemos de herramientas que nos permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no a nuestro perfil. Estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de comunicación e interacción, pues permiten a los usuarios desarrollar varias actividades, ya sea solos o en grupos segmentados. Entre las más comunes están el ocio, la comunicación, profesionalización, etc. En México, la mayoría de los internautas pertenecemos a alguna red social. Facebook, MySpace o Twitter son algunas de las más utilizadas. Pero antes de hablar de seguridad, es muy importante que los usuarios de redes sociales entendamos que al incorporarnos a una red, estamos cediendo una serie de datos personales, cosa que hacemos de modo voluntario, pero no siempre consciente. Estamos en la sociedad de la información. Quizá esto lo hacemos llevados de la mano de una ola donde no se calibran bien las consecuencias. De hecho, algunos países están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, en España, la Agencia Española de Protección de Datos está llevando a cabo una campaña de concientización acerca de la trascendencia que tiene poner a disposición de toda la red fotos, preferencias sexuales, aficiones, opiniones, inquietudes o credos religiosos. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo me protejo? Veremos a continuación algunas recomendaciones. Número 1. Si el sitio lo permite, es una buena idea limitar el acceso de nuestro perfil, es decir, no permitir que personas extrañas adquieran información acerca de nosotros. Mantén tu información privada. Nunca envíes tu nombre completo. Elige un alias que sea diferente de tu nombre real. Número 2. Evita el uso de cualquier información personal que ayude a cualquier persona que esté en línea a identificarte o localizarte. Número 3. Piénsalo dos veces antes de publicar tu fotografía. Las fotos pueden ser utilizadas para identificar al usuario que esté en línea. También pueden ser alteradas o compartidas sin tu conocimiento. Número 4. No publiques información que te haga vulnerable a un ataque físico, por ejemplo, horarios de clases, domicilios, lugares de preferencia, etc. Número 5. Si eres contactado por un extraño, averigua si alguno de tus amigos establecieron contacto antes con él y solicita referencias. Número 6. Si estás de acuerdo en reunirte con algún contacto, que sea siempre en un lugar público y siempre en compañía de otros amigos de confianza. Número 7. Confía en tus instintos. Si te sientes amenazado o incómodo durante una conversación en línea, no continúes con el diálogo. Número 8. Informa de cualquier comportamiento ofensivo a la administración del sitio web de redes sociales que corresponda. Número 9. Controla tu lista de contactos. Valora con quién quieres compartirla y configura las opciones de privacidad de manera acorde. Antes de agregar a nuevas personas a la red social, piensa que el usuario podrá ver tus datos personales y fotos, enviarte mensajes, etc. Asegúrate de que te ofrece confianza. Estas recomendaciones que acabamos de escuchar giran en torno a seguridad personal. Sin embargo, existe otro tipo de amenazas que también es importante tomar consideraciones sobre él. Estas se tratan de la amenaza de un ataque informático. El año pasado, la compañía ESET Latinoamericana publicó su guía de seguridad en redes sociales. Esta está un poco más enfocada a prevenir, como ya dije, ataques informáticos. Entre las opciones que nos recomiendan están las siguientes. No ingresar a enlaces sospechosos, evitar hacer clic en hipervínculos o enlaces de procedencia dudosa para prevenir el acceso a páginas web que posean amenazas informáticas. No acceder a sitios web de dudosa reputación. Muchos sitios suelen promocionarse con datos que pueden llamar la atención del usuario, como descuentos, primicias o materiales exclusivos de noticias de actualidad. Se recomienda estar atento a estos mensajes y evitar acceder a páginas web con estas características. Descargar aplicaciones solamente desde sitios web oficiales. Es recomendable que al momento de descargar aplicaciones lo hagas siempre desde las páginas web oficiales. Esto se debe a que muchos sitios simulan ofrecer programas populares que son alterados, modificados o suplantados por versiones que contienen algún tipo de malware y descargan el código malicioso al momento que el usuario lo instala en el sistema. Evitar el ingreso de información personal en formularios dudosos. Cuando el usuario se enfrente a un formulario web que contenga campos con información sensible, por ejemplo, usuario y contraseña, es recomendable verificar la legitimidad del sitio. Una buena estrategia es corroborar el dominio y la utilización del protocolo HTTPS para garantizar la confidencialidad de la información. Y por último, utilizar contraseñas fuertes. Se recomienda la utilización de contraseñas fuertes con distintos tipos de caracteres y una longitud no menor a los 8 caracteres, además de cambiar nuestras contraseñas temporalmente. Esperamos que estas recomendaciones te lleven a tener una buena práctica para tu seguridad en las redes sociales. Gracias.